Sella, sella, sella, sella. Maldita puta, maldita bellaca, maldita puta, maldita bellaca, maldita puta, maldita bellaca, bellaca, bellaca, bellaca. Maldita puta, maldita bellaca, maldita puta, maldita bellaca, maldita puta, maldita bellaca, bellaca, bellaca, bellaca. Como te gusta el metisaca, las botellas y las pacas, por más que le metes, siempre está bellaca. Cuando cae preña, medio mundo se lo achaca. Se fuma tu el Philly, se mete una flaca. DJ Calvin, no le metas sin condón, o se te cae el bish. Después de los jangueos, la llaman para chish. Se unta en el panty, el spray de fish. Pa' cuando se lo baje, no le huela fish. Chica heavy, loca como Gloria Trevi. Lleva la BK, si te pide Levi. No lo puede evitar, ella es puta sin querer. Le dan hasta descuento cuando chinga en el motel. Bellaquilla, dicen que la cama se guilla. También es bisexual, le gusta la tortilla. Bailando en la disco te rompe la hebilla. Y cuando mama se cree que es una barquilla. Cuando mama se, cuando mama se, cuando mama se, cuando mama se, cuando mama se, ella quilla. Cuando mama se, ella es puta sin querer. Ella es puta, ella es puta, ella es puta, ella es puta sin querer. En los baños del mall, en los probadores, en el ascensor. Chingan hasta en periodo, se van a vapor. Le gusta 8 pulgadas aunque griten del dolor. Fuma Newport, pero le gusta el campeche. Como vaquería, está pidiendo leche. Cógela por pelo, pa' que le leche. Lo saques y en la boca se la eches. DJ Calvin, el saca monster. Desde los míos, desde el tiempo de la casa bichota en Llorén. Maldita puta, maldita.